solicita la colaboración de toda persona que pueda brindar información para dar con el paradero de Néstor Miguel Bru, de 23 años de edad, desaparecido el martes pasado. Los problemas para Miguel empezaron a partir del momento que él radica una denuncia respecto a un allanamiento sin orden judicial que involucraba personal de la comisaría novena de nuestra ciudad. En 69.115, donde vivimos, para un Chevy conducido por a quien después identificamos como Cabo López. Pararon con la pistola en la mano, lo pusieron contra la pared y después, en el momento que nosotros estábamos en la vereda, entraron a casa, cuando llegaron más policías. Él estaba cuidando una casa ahí del Arroyo Zapata, al lado de Babio, cerca del Camino Magdalena, y llega la novia de él justo el mismo martes. Y bueno, hasta que el jueves van al río, hasta este lugar que se llama Punta Blanca, y bueno, encuentran la ropa de él. Era martes 17 de agosto. Jóvenes platenses marcharán mañana por el estudiante de periodismo desaparecido. Mañana al mediodía se concentrarán frente al juzgado de Amílcar Vara, que tiene a su cargo la causa. Con el juez Vara, son extensibles, o sea, para mí todo continúa igual, ¿cierto? No hemos sacado nada de nada ahí. No encuentro en el juez el apoyo. O sea, no es tanto el apoyo, sino la predisposición que tiene que tener un juez. Ya hay parte de realidad que la policía está involucrada. Pero nosotros de entrada dijimos que la policía está involucrada. Le habían hecho un allanamiento ilegal, era hostigado permanentemente. Sí, la causa que me sigue fue Vara, continúa en lo mismo, él está haciendo averiguación de paradero, así que está igual que el primer día. Tenía que motivar a los chicos, había que motivar a la comisión de que se podía marchar de nuevo. A un año de la desaparición de su hijo, hoy por primera vez la marcha frente a la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires. Para que el jefe de policía sepa que hay asesinos dentro de la repartición pública. Somos muchas mamás, muchos. Saque usted la propia conclusión, ¿cuántas mamás? ¿Cuántos chicos asesinados por la policía de la provincia somos? El hombre Suazo, detenido en la novena, que había sido testigo de la aplicación de tormento a Miguel. Y bueno, fue ahí cuando me contó lo que todos sabemos, o sea, que a Miguel se le habrían ido de palos y bolsa y lo habían hecho desaparecer. Cuando se cumple el tercer aniversario, yo pasaron 3 años y todavía ante una cabeza pelada me doy vuelta a mirar. Sabemos que a Miguel no nos lo devuelve nadie. Esto lo hacemos para castigar a los responsables de su asesinato y de su desaparición. Pero llega, quede tranquila. Yo no sé si llegó la justicia para que se haga justicia por Miguel, pero sí llegó la fecha para que se lleve adelante el juicio, ese juicio que parecía que bajo ningún punto de vista se podía llevar, porque esa creencia equivocada de que si no había cuerpo no había delito, de que no habían elementos en la causa. Hay elementos más que suficientes para demostrar que Miguel, la noche del 17 de agosto del 93, estuvo detenido en la comisaría novena, el libro fue adulterado, o sea, fue borrado con la intención de ocultar pruebas. Era pedir la fecha para la realización del juicio oral y público, porque el próximo 15 de mayo se cumplía el periodo en el cual uno de los detenidos y procesados, el ex policía Walter Ávigo, podía quedar en libertad de la misma manera que hoy lo está justo José López. La sala dio como fecha el próximo 28 de abril. Un momento terrible, diría yo. No lo puedo ver casi que estamos acá, ¿no? Estoy únicamente acá para escuchar que alguien me diga dónde está Miguel. Pero yo honestamente tenía miedo al juicio, tenía miedo, yo siempre dije que tenía miedo a la justicia, ¿no? Hasta ahora creo que quedó más que claro quiénes son y cómo actuaban ellos, porque no los están marcando únicamente por el caso de Miguel. Y el comisario era partícipe de esas torturas, o sea que él sabía, él conocía lo que pasaba dentro de su dependencia y no lo evitaba. Queda bien en claro cómo trabajaban los servicios de calle de la comisaría distinta de La Plata, donde el apoyo era mutuo. la pluralidad de agentes actuantes y la particular violencia demostrativa de una metodología operativa. Yo en 5 años y 8 meses que vengo transitando los pasillos del juzgado nunca escuché que se llevara adelante una condena por apremios ilegales. Señores jueces, petición al dictado de veredicto condenatorio respecto de todos los imputados. Miguel Bruce fue visto por última vez con vida en la madrugada del 17, 17, 18 de agosto del 93, detenido ilegalmente en la comisaría novena de La Plata. En esta oportunidad fue salvajemente torturado, lo que es lo mismo. Se ejerció sobre él una violencia apta para causarle la muerte. Fue retirado del lugar sin signos vitales y cargado en un auto. Su nombre fue borrado del libro de guardia en el que contaba su ingreso. El mensaje que debe surgir de la sentencia que yo y el señor fiscal general estamos pidiendo es el siguiente: se acabó la impunidad. A partir del caso Bru, quien ponga las manos encima de un detenido corre el riesgo de ser procesado en juicio oral, con el nuevo sistema de escuchamiento, y condenado. Se preguntan por qué no denuncia a la gente, por qué no la hicimos nosotros. Esa es mi pregunta que me hago hace 5 años y 8 y casi 9 meses. Yo le voy a decir a Casal por qué no la hicimos, por ignorantes. Porque era ignorante, porque confiaba en una institución, porque confiaba en la justicia, porque pensaba que si Miguel había denunciado ese allanamiento ilegal, ya estaba protegido. Por eso no hicimos la denuncia cuando Miguel decía: López pasa por mi casa, López me sigue, López se para en la esquina de mi casa. Ojalá tengan una condena ejemplar para hacerle meditar y mandar decir quiénes más lo ayudaron a torturar y desaparecer a Miguel. Corresponde condenar a Walter Rubén Ábrigo como autor penalmente responsable del delito de tortura seguida de muerte a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Justo José López como autor penalmente responsable del delito de tortura seguida de muerte a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. A bajar los brazos, vamos a seguir buscando a Miguel y que todos los responsables paguen por lo que hicieron. Gracias, chicos. Pesados de amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh,